Aportaciones voluntarias para retiro ahora en tiendas de conveniencia. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional del Sistema Nacional de Ahorro para el Retiro, CONSAR, lanzarán este lunes un nuevo esquema para hacer aportaciones voluntarias para el retiro en todas las tiendas 7-Eleven. El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, y el presidente de la CONSAR, Carlos Ramírez Fuentes, informarán mañana en rueda de prensa sobre las aportaciones voluntarias en estas tiendas de conveniencia, lo que permitirá que los trabajadores hagan ahorros adicionales para mejorar su pensión. Con este nuevo esquema, los mexicanos también podrán realizar aportaciones voluntarias a su administradora de fondos para el retiro, Afore, y en las sucursales de Telecomunicaciones de México, de acuerdo con información de la CONSAR. Destaca que con el nuevo programa, por el que se habilita la aportación de dinero a una Afore en estas tiendas de conveniencia, las personas podrán recargar a su cuenta de ahorro para el retiro a partir de 50 pesos. También refiere que con el esquema que se realizará mañana, también se abrirá la posibilidad de que los ahorradores puedan domiciliar su aportación voluntaria, es decir, que cada cierto tiempo se les descuente la cantidad deseada de una tarjeta de débito bancaria. Estadísticas del organismo regulador indican que el rubro de ahorro voluntario para el retiro y ahorro solidario ascendió a 23.281.2 millones de pesos al cierre de agosto pasado, lo que representa menos de 1% del total de los recursos administrados por las Afore. Ejemplifica que un trabajador que hoy tiene 37 años y recibe un salario de 10 mil pesos mensuales, con un saldo acumulado en la Afore de 209.867 pesos al cierre de agosto, recibiría una pensión de 6.201 pesos con las condiciones actuales. En cambio, si esta persona ahorra voluntariamente 270 pesos mensuales, su pensión subiría a 7 mil pesos. En tanto que si ahorra 1.214 pesos al mes, podría obtener una pensión equivalente a su salario, es decir, una tasa de reemplazo de 100%. Esta nueva iniciativa busca que los trabajadores con una cuenta individual en una Afore incrementen su ahorro para obtener una mejor pensión, dado que la tasa de reemplazo, es decir, el porcentaje del último salario que recibirá el trabajador como pensión, oscila entre 35 y 40%. Asimismo, se pretende que los trabajadores independientes o informales inicien en esta práctica, debido a que 6 de cada 10 mexicanos no acumulan dinero para cuando llegue el momento de su retiro laboral.